Entre naipes y pañuelos de colores, practicabas tus dañosas brujerías, y ya mi pobre corazón lo aprisionaba el manto de tu vil hechicería. Con extraña quiromancia adivinaste los agüeros de mi mano temblorosa, y en pago del hechizo te cobraste, llevándote mi amor con brujería. Y en pago del hechizo te cobraste, llevándote mi amor con brujería. Brujerías no, brujerías no, en mi vida no, en mi vida no, ya no quiero más, ya no quiero más tus brujerías. Brujerías no, brujerías no, sortilegios no, sortilegios no, brujerías no, ten piedad, no me hagas sufrir. Brujerías no, brujerías no, en mi vida no, en mi vida no, ya no quiero más, ya no quiero más tus brujerías. Brujerías no, brujerías no, sortilegios no, sortilegios no, brujerías no, en piedad no me hagas sufrir.